La casa, el país, la provincia, la ciudad. No está en orden, ¿eh? No. Está en desorden. Y cada vez peor. No. Bueno, vamos a empezar. Parece que mañana. Parece que mañana. Mañana no, mañana jueves. Mañana, el viernes, tienen una reunión con el FMI y le tienen que entregar un regalito, ¿no? Que es el presupuesto aprobado. Y sí, había que entregarle el regalito. Hoy estaba escuchando recién a una diputada, no llegué a escuchar ni quién era ni de qué partido pertenecía. Sé por cómo hablaba, parecía que fuera opositora. Le entregaron el dictamen, este que se aprobó ayer, que aprobaron ayer, el dictamen de mayoría, ayer a las 11 de la noche, para tratarlo hoy a las 11 de la mañana. Y bueno, pero esto es viejo. En el, o sea, lo tienen firmado y no saben de qué se trata. Esto es viejo en el Congreso. Esto es repetitivo, así que lamentablemente no ha cambiado nada. Y los estúpidos que votaron el cambio, ahí está el cambio. Que todo sigue igual para que no cambie nada. Decían que estos modelos no cierran sin represión. Y sin parece que. Y sin sangre. Yo le agrego sin sangre también. Porque acá va a haber, con el tiempo, lo va a ver usted, lo voy a ver yo, lo vamos a ver todos, que acá no solamente esto cierra con represión, sino también con sangre. Sí. Hay dirigentes sindicales que dan lástima, ¿no? Más que lástima, dan asco. Ahí tenemos a Pereira firmando un blindaje a los intereses internacionales por la explotación de Vaca Muerta, donde en cierta forma están aprobando el apaleo de todos aquellos que resistan dentro de lo que sería el derecho de huelga o el derecho a la protesta. Es decir, que en cierta forma lo blindan firmando un acuerdo donde directamente criminalizan el hecho de que hagan huelgas. O sea, no se puede defender su derecho porque eso es criminal. Claro, no se puede defender un derecho porque eso es criminal. Esa es la definición. La Constitución, bien, gracias. Me cago en ella. Directamente. Porque está el derecho de huelga y el derecho a la libertad de expresión. Incluido. Así que yo no puedo ni gritar ni actuar en defensa de mi derecho. Bueno, un poco lo que le hacen los jubilados, ¿no? Firma acá, me debe, te doy lo que se me canta el culo, encima me tenés que firmar que no me vas a reclamar más nada. Esto es la Argentina del año 30. Sí. Que los vivos políticos que se dicen peronistas la perdieron. Hoy era el momento para hacer un paro general, una movilización general. ¿Pero qué podés esperar? ¿Dónde están los gremialistas? O sea, porque hoy movilizaron de otro gremio. Movilizaron los bancarios, los maestros, pero gremios sueltos, digamos. Pero la central no termina nunca de definirse. ¿Sabrán lo que se firmó acá? Y se pelean encima, porque uno hoy se estaba quejando uno que el uno de los del binomio de la CGT vio que dijo que iba a haber un paro en noviembre de 36 horas con movilización. Eso declaró y dijo que eso lo tendría que haber hecho primero discutir en la interna de la CGT, cómo va a salir a decir eso. No sé si porque le parecía mucho o porque le parecía poco a las 36 horas. Ya realmente. Y el que dijo eso fue, creo que Fernández, el de la UTA. La UTA. Bueno, por eso sigue ahí, porque le he sacado lista en contra y el Ministerio de Trabajo convalidó una serie de irregularidades para que él pudiera seguir. Por eso lo tienen ahí. Yo hubo querella, ¿no? Los diputados, unos se invitaban a pelear afuera. Este Mazón lo invitó a pelear a. ¿Pero a quién van a pelear eso, chanta? Pero es eso, es todo circo para que la gente crea que hay división. Es como cuando uno se pelea dentro de la cancha de fútbol, que sabe sí. Que lo van a separar. Lo parió. Bueno, vamos a empezar con el programa, porque la verdad que dan asco estos tipos. ¿Cómo le fue ayer? Bien. Es una reunión más de tantas que se hacen, ¿no? Bueno. No, nada del otro mundo. Estamos preparando. Pero tiene el total apoyo a todo lo que hizo en Córdoba. Por supuesto, total apoyo. No sé si va a servir de mucho lo que uno está haciendo, pero por lo menos lo intenta hacer. Blindaje, a los cordobeses desesperados mandándome mensajes que quieren que le mande cosas, que quieren que le mande material para que ellos puedan interiorizar a los demás. Así que ahí estoy preparando una encomienda para mandarle y que empiecen a trabajar ya de lleno. Vamos a ver qué surge de todo eso. Bueno, yo recién les comentaba que hay dirigentes y dirigentes. Sí. Blindaje a la joya para asegurar inversiones. Buscan criminalizar la protesta. Tras la reciente firma del blindaje a Vaca Muerta, un acuerdo con los sindicatos y las cámaras empresarias, para evitar medidas de fuerzas en los yacimientos no convencionales,